milagros hacia el sur, no dará su alma aún. Flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, a palabras sin razón, frase corta con pasión. Hoy no vendrá a hablar de amor, no dirá nosotros dos. Pasión suelta su voz, la chispa desvaneció.